hablan de la cripta. No dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. De rap escucharía Camilo y Sierra Maestra. ¡A los míos! Se abren las puertas del inframundo esta noche. Nuestro mundo terrenal y el mundo de los muertos están más cerca que nunca. Esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock, que por una ocasión va a ser terror y rock. Programa número 175, especial de Halloween, especial de Noche de Muertos, especial de Noche de Ánimas, Samhain, víspera de Todos los Santos, de la Castañada. En riguroso vivo no, en riguroso muerto y en directo. Si nos estás escuchando en directo, hazte notar en las redes sociales, ya tú sabes. Normalmente somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, pero hoy somos el órgano de expresión del inframundo. Este que te saluda es el comandante Buenaventura Cienfuegos, hoy poseído por el mismísimo Fidel Castro resucitado. Han desaparecido en misteriosas circunstancias la teniente vergonzosa de la Galicia Interior y el subcomandante asturionés que conduce, pero hoy somos legión en esta mansión abandonada en mitad de la Sierra Maestra Pinteña. Hoy frente a los micros me acompañan una aparición que llora sangre. Buenas tardes, noches. Buenas noches. Eso sí, con voz sensual. Y a ti no sé cómo presentarte, eres ya habitual del programa, pero no sé si quieres tener algún nombre especial para esta noche especial. Llámame como quieras. La noche promete. Y bueno, tenemos mucha más gente por aquí, una horda y al otro lado de los micros. Una especial salutación, eso sí, para el general Don Manu, o sea, medalla de oro de la historia y de los datos sorprendentes, que hoy nos va a traer una buena colección de historia y de datos sorprendentes. Estamos en este chirriante nuevo estudio de Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, porque quizá nos estás escuchando en la remisión que nos hacen en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este valle alicantino. Y también nos puedes escuchar, ya sabes, cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y hoy especialmente importante porque hoy estamos en directo. Realmente en directo estamos siempre, pero no, casi nunca nos escuchan. A ver si hoy, con este horario especial, alguien se arranca, alguien que tenga ganas de vivir este Halloween Noche de Difuntos con nosotras. Pues estamos en Twitter, Facebook e Instagram con el nombre @cienfuegosradio y también en el grupo de difusión de Telegram, donde habéis participado mucho durante la semana, así que ya sabéis que por ahí estamos. Así que eso, te invitamos que participes con nosotros en esta noche tan especial. Intentaremos leer todos los comentarios que nos vayan llegando en directo, porque seguro, como las megas, a verlos, ahí los. Así que ya sabéis lo que toca ahora. Prendemos la mecha, porque hoy es Halloween. Town of Halloween. This is Halloween. Empezamos con Marilyn Manson, ese This is Halloween, que si no me equivoco es versión de la banda sonora de la peli de Tim Burton. Y bueno, Halloween, ¿qué celebramos? ¿Qué coño celebramos? ¿Qué carajo celebramos hoy? Porque me hacen mucha gracia los puretas, los puristas que están con... Ya estamos importando tradiciones que no son de aquí, hay malditos yankees. Y bueno, va a haber quizá en la parte festiva, la parte más consumista, ¿no? La de los disfraces y tal... Pues quizás sí que sea muy yankee, pero que el Día de Todos los Santos en el cristianismo se lleva celebrando desde el siglo IV, después de Cristo, obviamente, si no sí que sería tétrico. Una época en la que gustaban de homenajear a un mártir cada día del año, pero claro, llegó un momento que acumulaban mártires, pues como el PP acumula marrones, llegó a tener tantos mártires pues que era imposible reservar un día a cada uno, así que empezaron a celebrar un día para todos los mártires, para todos los santos. Empezó siendo el 13 de mayo, pero la iglesia romana y por tanto la iglesia occidental, donde tuvieron este cisma, movió la fecha de todos los santos al 1 de noviembre, unos siglos después, en el siglo VIII, en algo tan tonto como era una fecha en la que ya habían recogido las cosechas, así que quien peregrinase a Roma para la fiesta de todos los santos, pues tendría comida, porque si era en mayo que todavía no había recogido la cosecha, pues no había manera de que comieran los peregrinos. Ahí ves qué cosas más tontas, era un poco complicado. Todas las versiones del cristianismo celebran todos los santos, todas, desde algunas en otras fechas, como los ortodoxos, que lo hacen el primer domingo después de Pentecostés, ya sabes, ese día, el primer domingo después de Pentecostés, pues ahí, por esas fechas. Así que les va bailando y por ahí lo hacen. Además, el 2 de noviembre, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, el 31 de octubre, hoy es la fecha de Víspera de Todos los Santos, en esa originalidad de nombre. Y el 2 de noviembre el catolicismo celebra la fiesta de fieles difuntos, que es otra fiesta diferente, por lo que tiene una especie de trilogía católica dedicada a los muertos por estas fechas, para que luego digan que lo de adorar a la muerte es cosa de otros. Pues en el catolicismo se adora bien eso. 31 de octubre víspera, 1 de noviembre todos los santos y el 2 de noviembre fieles difuntos. Y es lo que llaman en un nombre súper molón que suena a nombre de grupo de música electrónica, los triduo. Esto es el triduo, que es la época para recordar a los fallecidos, incluyendo mártires santos y a todos los fieles difuntos cristianos. Sea como sea, tanto Víspera de Todos los Santos como Halloween pues significan lo mismo. Es una contracción de Hallow Evening, que significa, lo vuelvo a decir, Víspera de Todos los Santos. Así que, señor tradicionalista, usted lo que quiere es que nos aburramos rezando, con lo que mola al final, disfrazarnos, bailar, beber y contar historias de terror en una radio en mitad de la puta nada, aquí en Pinto. Y bueno, y llevar flores al cementerio también, pues si nos apeteciera llevarlas, pues ¿por qué no? Que bueno, se pueden llevar en cualquier otra época del año y se pueden hacer muchas cosas en cementerios. Luego hablaremos de cementerios en este programa. Esta celebración de Víspera de Todos los Santos, Halloween, pues como todas las celebraciones cristianas, pues tiene mucho de adaptar o parasitar tradiciones de culturas anteriores. La fecha, ya lo hemos dicho, muy vinculada a las cosechas, se celebraba también en la cultura celta y se habla de que por estas fechas coincidía con el festival celta de Samhain, que se celebraba en la isla de Irlanda. Y de aquí vendría la tradición de los disfraces. Por lo visto, los celtas se vestían con pieles de animales en esa noche, pues para espantar a los malos espíritus. Lo de las calabazas viene en teoría de bastante después, casi mil años después, del siglo XVIII, también en Irlanda, pero ahí lo que tallaban eran nabos, que suena más gracioso tallar nabos, pero hay amigos, con las grandes migraciones de Irlanda a Estados Unidos, en general todo el mundo, hemos hablado mucho en los últimos programas de irlandeses emigrando, ¿no? Pues lo de los nabos desapareció porque era un cultivo muy habitual en el Nuevo Mundo. Empezaron a tallar lo que tenían. ¿Qué tenían en el norte de Estados Unidos? calabazas. Y leo por ahí que llaman a las calabazas con cara, estas calaveritas tan icónicas y que tanto nos molan, Jack o Lantern, Jack Linterna. Y viene por una leyenda que mola, de la leyenda de Stingy Jack, que era un tacaño y astuto granjero que con la ayuda de su cruz, tradición cristiana, consiguió engañar al diablo y conseguir encerrarlo. Sin embargo, cuando Jack murió no encontró sitio ni en el cielo ni en el infierno, por lo que Jack permanece errante iluminando su camino con una brasa del infierno que había metido dentro de un nabo que había vaciado. O sea que en homenaje a él, pues los irlandeses primero y el resto del mundo después, el mundo occidental al menos después, pues llevamos esas calabazas con velitas dentro. Convertir esa adaptación de esta mezcla de tradiciones en el único modo de hacerlo, pues sí, ya cosa de esa cultura hegemónica yanqui, estadounidense, que han hecho pues lo que suelen hacer con tantas tradiciones esta peña. Quitan el componente religioso más obvio, pero a la vez no lo quitan del todo, porque siguen siendo una tradición, un país muy religioso, pero como tienen varias conviviendo, pues lo quitan sin quitarlo del todo. Pero yo qué sé, nos han metido lo del truco y trato, las calabazas, los disfraces, los murciélagos están en la sopa en series y películas. Nos hemos criado, pues los nacidos en los 70, 80, 90 y posteriores, nos hemos criado viendo todo eso en la tele, ya como si fuera nuestra cultura, porque la hemos visto aún sin serlo de aquí. Pero, y aquí os quería preguntar también a las invitadas que sí quieren utilizar el micrófono. El resto, si queréis, en algún momento me hacéis gestito y abro los micros. Yo esto lo recuerdo perfectamente, de más pequeño a, pues no ya viviendo aquí en Pinto, sino de mi abuela, de rellenar la calabaza con la vela cuando ya era pequeño. Yo no creo que mi abuela fuera precisamente la mayor consumidora de series estadounidenses del mundo, sino que lo hacía porque la había visto de toda la vida. Está la castañada en Cataluña, que viene a ser muy similar a lo de ir pidiendo caramelos, porque aquí piden castañas, pues yo qué sé, porque lo que tienen. ¿Piden cualquier castañas? Piden castañas, ¿sí? En Cataluña, sí, sí, sí. Hostia. Y van ahí, pues en lugar de trucotrato, pues lo dirán trucotrat, no sé cómo lo dirán, pero vamos, que el concepto al final es el mismo, es algo de salir la víspera de todos los santos, pues porque sea, está más cerca al mundo de los muertos del de los vivos, tiene esa tradición, es una tradición que no viene de solo de Estados Unidos, que también, por ejemplo, están, yo que sé, en Castilla hay mucha tradición de esto, la noche de ánimas es concepto más castellano, están los mitos y leyendas que recopiló Gustavo Adolfo Bécquer, como el monte de las ánimas, que recuerdo haberlo leído de pequeño. Por ejemplo, hablábamos, he mencionado Cuenca. Sí, bueno, pues nada, esto se hacía en mi pueblo, cuando mi pueblo también un poco perdido de la mano de... ¿De Dios o del diablo? Sí, nada, pues era yo bien pequeña, hace ya bastantes años de eso, y lo que hacíamos era, pues las calabazas, las vaciábamos por dentro y hacíamos pues las caras de terror que probablemente hayáis visto, que ahora también se ven, y salíamos a recorrer el pueblo, pues unas cuantas chavalas, chavales y demás, casa por casa, llamando a las puertas con una vela, se ponía una vela dentro también, y bueno, para que nos dieran, nos daban pues dinero o lo que tenían por ahí. Ni caramelos ni castañas. No. Nosotras a por lo... No. Tirabais duro. y nada, bueno, pues era eso, llamar a las puertas. Era más tirando a medianoche, cuando éramos más pequeños salíamos un poco pues antes, pero... No, solo con las calabazas nos escondíamos, ¿eh? Eso, sí, o sea, las dejábamos en la puerta con la velita dentro, con la cara de horror que llegara a tener una calabaza. Llamábamos, nos íbamos corriendo y pues salían y luego ya, ay, pues qué bonita, hoy qué bien o tal. Oh, tome, señor calabaza, dinero, vaya a ser aquí, por favor. Y necesita mejorar. Y nada, y pues algunos, que esto lo tengo, me acuerdo ya, vamos, algunos les daban una patada, nos las destrozaban, ¿no? Algún vecino o vecina con mala leche, pues... O vecinos evangelistas, a lo mejor, que están todo el día haciendo campañas contra el Halloween, pues lo mismo. Año tras año, pues ya sabíamos más o menos quién eran. Nunca desistimos de hacerlo, pero ya cuando fuimos siendo más mayores, lo que hacíamos era poner para que, bueno, que las destrozaran y que se destrozaran ellos un poquito también. Eso es un poco mala leche, ¿no? Pero poníamos piedras o ladrillos debajo de las calabazas porque iban, pues algunas iban, claro, abiertas, ¿no? Era, las cortábamos por debajo para vaciarlas, porque, para que fuera más fácil. Y nada, y el vecino o vecina que, o sea, me acuerdo perfectamente la casa que era y, bueno, aquí no, no se trata de decir nombre de más. Claro. Típico de no aparcar. Podría haber sido también. Pero nada, no, las dejábamos piedras o ladrillos debajo, con la velita también, para que no pareciera, y la patada, y se llevaban una buena leche también. O sea, destrozaban la calabaza, pero sí, se destrozaban el pie también. Ya, eso. Sí, al final se agudiza el ingenio con todas estas cosas. Tradiciones de Víspera de Todos los Santos de Halloween que no salen en las pelis y deberían salir. Tienen ahí un filón, señores y señoras guionistas. Claro, porque vas a tirar papel higiénico, eso lo he visto en alguna película, ¿no? Te tiro papel higiénico a la casa, no, joder, probablemente. Dale una patada a una piedra. Destórceme mi calabaza, señor mal rollero, ¿ves? Hoy vamos a hablar también mucho de esa gente que quiere cortar el rollo a los demás y acaba bien, sufriendo las consecuencias. Vamos bien, haciendo spoilers de lo que vamos a hablaros después, pero vamos con un poco más de música. ¿Qué queremos celebrar hoy entonces? ¿Halloween? ¿Noche de ánimas? ¿Noche de muertos? O lo he dicho muchas veces, porque tiene que sonar, Víspera de Todos los Santos, Los Suaves. Partida, caigo y aún me voy levantando, apoyado en la ruina. es una de las leyendas más célebres de la provincia de Cuenca y sucedió en los alrededores de una de sus localidades, en Huélamo. En una gélida noche de Todos los Santos, dos jóvenes, Juan Manuel y otro apodado El Pinto, charlaban animosamente. En un momento determinado, El Pinto retó a su compañero a visitar el cementerio en solitario. Debía dejar unas piedras en la puerta del camposanto para corroborarlo. Juan Manuel, rebosante de valentía, aceptó sin dudarlo y sin tener idea de lo que le depararía después. El reto lo superó rápidamente, pero fue en su regreso cuando todo se tornó más oscuro. El reloj marcaba casi la medianoche cuando un hombre apareció entre la oscuridad y le cortó el paso a Juan Manuel. Sorprendido, el muchacho se percató de que aquel misterioso hombre llevaba puesto una exuberante capa negra, por lo que intuyó que era extranjero. Con la tensión inundando el cuerpo del joven, unas educadas palabras le sorprendieron. El extraño hombre le preguntó el camino hacia un pueblecito cercano, La Serna. Sin saber por qué lo hizo, Juan Manuel no solo le indicó el camino, también lo acompañó. Durante el trayecto el silencio reinaba mientras que el joven se arrepentía de su arrebato. Sintiéndose en peligro, Juan Manuel miró de reojo al misterioso hombre y le pareció ver cómo una luz emanaba de su cuerpo. Intentando procesar lo que había visto, volvió de nuevo la mirada a su compañero de trayecto. En esta ocasión el miedo le invadió mientras observaba que de sus manos y pies salían llamas azuladas. Aplacando su terror, quiso escapar disimuladamente de esa criatura sobrenatural. Pidió intimidad para hacer sus necesidades fisiológicas y la propuesta fue aceptada con una condición, traducida en amenaza. No debía escapar y al golpe de la tercera palmada, Juan Manuel debía regresar. Presa del pánico, Juan Manuel decidió huir. Cuando escuchó la tercera palmada, Juan Manuel ya se encontraba a la entrada del pueblo pensando que ya estaría a salvo. Nada más lejos de la realidad. Inesperadamente, la criatura apareció detrás de él. Pero esta vez rebosante de ira y fuego, cuyo fuego ya le salía hasta por los ojos. Sin dudarlo, Juan Manuel echó de nuevo a correr, logrando entrar en su domicilio. Una vez dentro, fuertes golpes se comenzaron a oír desde la puerta y una voz resonó con potencia. «De una buena te has librado, muchacho, de tus pies te has valido, que si no de tu sangre hubiera bebido». A la mañana siguiente, las huellas de una enorme garra en la puerta de su casa confirmaron que la terrorífica noche de Juan Manuel fue verídica. Y bueno, esta es una de tantas historias, leyendas de Halloween, de noche de muertos, de víspera de Todos los Santos, pues que no son solo con acento estadounidense. Seguimos en Halloween. chance. Will you go with me, granny? I'll eat the apple at the glass. I got three Alex Harvey. She flipped the pipe with chicken lunch. In rats she was a vaping. She noticed a nasal brunch. Her plan was to rape her. The little scared feeling his face. How dare you seek a sporting? To seek the filthy funny place. For him to spend your fortune. They doubt but ye may get us out. And Quakers have to fear it. For many a one has got the fright. And lived and died to lead us. Upon the night when fairy said to castle us down and stance. Out all the laser splendid praise as brightly cautious plants. For Cully in the roof to take and meet the moon's beams. They're up the coast of trail rove among the rocks and streams. Among the bonny winding bench where downwards water clear. The Bruce was ruled the martial rights and Chickas Kerrick's spear. Some merry friendly country folks together did convene. To burn the nuts and ball the sides and have the Halloween. The Real Mackenzies desde Canadá, aunque con un señor de Burgos en sus filas. Halloween, ¿de Burgos o de Galicia? Habíamos tenido, pero tenían alguien de que era de por aquí, por eso es un grupo muy habitual de ver por el Estado Español. Estarán en enero girando en Gruta 77, si no me equivoco, es para la otra víspera, no la de Todos los Santos, sino la de Reyes. Si no me equivoco, tiro de memoria. Sé que existe una escena de punk rock que juega mucho con el tema del terror, la serie B, vampiros, Frankenstein y tal. Debo reconocer que no me ha interesado nunca demasiado, con lo cual el programa de hoy va a quedar muy cojo por ahí, porque lo he intentado, pero no he terminado. No he tenido el tiempo para prepararlo y al no ser algo que haya seguido mucho, me suponía mucho tiempo, pero es innegable, aunque lo haya seguido yo más o menos, que la relación entre ambas subculturas está muy, muy clara desde el principio. Hay gente que hace punk que ama la literatura del cine de terror y toda esa estética, y por supuestísimo sucede al revés. Hay un caso que para mí es paradigmático. Es uno de los escritores más populares del género de terror, como sería Stephen King, era un declarado fan de los Ramones. Y por eso cuando en el año 89 la directora Mary Lambert hizo adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, Pet Sematary, que era de unos años antes, del año 83, que aquí se tradujo como cementerio de mascotas, cementerio de animales, pero escrito con una falta de ortografía que se explica a lo largo de la novela y de la película, Pet Sematary, que sería de otra manera. Bueno, pues pidió Stephen King que la banda sonora de la adaptación cinematográfica pues le hicieran los neoyorquinos, los Ramones. ¿Qué aportan a la banda sonora de esta peli? Pues una canción original del mismo título y recuperan el mitiquísimo Sina is a Punk Rocker. Decir que en 2019 hubo otra adaptación cinematográfica, está dirigida por Kevin Coles y Dennis Midware, y como que no tuvo demasiada buena crítica, pero como de esto no sé, pues me voy a fiar de lo que ponga en internet, que todo es verdad. Vamos con los Ramones. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Los Ramones con su Pet Sematary, esa banda sonora de la peli del mismo nombre. Los cementerios, cómo nos fascinan los cementerios, cómo nos flipan los cementerios. Qué importantes son los cementerios para entender la cultura de un sitio. De cementerios vamos a hablar ahora. No estamos cerca del cementerio aquí, pero si no lo tuvieran, es lo que nos falta ya para que este sitio dé un poquito de yuyu, el nuevo estudio de Radio Sata, aquí en mitad de la Sierra Maestra Pinteña. Si los conejos fueran zombies, ya sí que estaríamos acojonadísimos del todo. Cementerios. Molan, son fascinantes. ¿Vosotras? ¿Sois de esa gente, que lo sé yo, que con vuestros viajes aprovecha y se va a ver el cementerio local? Hay guías de museos y hay guías específicas de cementerios. Sí, bueno, yo lo que hago en mis rutas, me gusta viajar bastante, y lo que hago en mis rutas de viaje es siempre que puedo incluir algún cementerio, ¿no? Así, bueno, cementerios y osarios, que tiene un poco también que ver, ¿no? Las catacumbas de Sicilia, por ejemplo, me parecieron fascinantes. No, en Praga también hay uno, no me acuerdo ahora el nombre, pero también me gustó bastante. Y bueno, así como dato curioso, o sea, los veo, a mí me encanta hacer fotos también, y las esculturas me parecen impresionantes. Hay una escultura en Barcelona, en el cementerio, no sé si es en el de Montjuïc ahora mismo, la del beso de la muerte. Os digo, o sea, que vayáis a verla, porque es el típico panteón de gente de Panojita, imagino. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, simplemente decir así como dato también curioso, que es algo que me impresionó en un cementerio que vi en Rumanía. Ponía la fecha de nacimiento en las tumbas. Se databa la fecha de nacimiento, pero no la de fallecimiento, o sea, estaba el nombre y todo. Pero bueno, eso, a esperar, es como una reserva de tumba. Y eso es algo que me pareció curioso y que luego he visto que hay por más, vamos, que es, se hace por más sitios. Entonces, sí, hasta ahí puedo decir que me encantan. Y pero, sí, un poquito de... A ver, sí, pero esto es como el seguro, ¿no? De vida. Ibas tú al cementerio a ver si se ha muerto este cabrón. Sí, sí. Así que, bueno... Es que lo hablamos antes fuera del micro, hay sitios en los que están, hay una obsesión un poco, bueno, una obsesión, una de las cosas vitales en Galicia, por ejemplo, lo que he conocido yo, que pueden estar seguros de que van a pasar penurias durante la vida, pero se aseguran de tener garantizado un entierro digno. Y desde ya hay niños a los que les contratan el seguro de decesos. Mi exsuegro tiene contratada la tumba prácticamente desde que nació, y es un señor de casi 70 años. Se lo contrató su madre, de lo primerito que le hizo cuando la buena mujer pudo conseguir unos ahorros. Una mujer que pasó muchas penurias y a la que pudo conseguir unos ahorros a contratar el seguro de decesos para toda su familia. Pero es que luego se podría hablar también del negocio funerario, que es un negocio que no va a caer nunca, lo vergonzantemente caro que es enterrar a alguien y demás. Pero eso da demasiado susto incluso. Así que vamos a hablar un poco de los cementerios como lugares a visitar. Lugares a visitar. Y a conocer, pues, ¿no? Sí, bueno, y que lo que has dicho tú, que muchas veces muestran la cultura de esa sociedad o de ese barrio o de ese núcleo de población. Yo os invito a mi barrio, que es Carabanchel, Tenemos 6 cementerios o 7, ahora mismo no estoy muy segura. ¿Dejar alguno para el resto? Sí, te puedes venir a morir allí si quieres. No creo que ponga mucha pega. Hueco hay. Sí. Y bueno, sí que es verdad que los he visitado casi todos y son muy distintos unos de otros. Ahora sí, cementerios habituales, cristianos y sin más. El único que me pareció así muy curioso es el cementerio británico. No sé si lo conocéis. Cuéntanos. Pues bueno, es un cementerio que lo construyen a finales del siglo XVIII. Bueno, a finales del siglo XVIII empieza el proyecto. Quieren construir un cementerio. El ministro británico aquí en Madrid, que se llamaba Lord Bute, no sé muy bien cómo se pronuncia. Pues quiere. Señor culo. Señor culo. Quiere construir un cementerio para poder enterrar a extranjeros, no tenían por qué ser británicos, que fuesen de confesión no católica. Porque ahí sí que había un problema de dónde metemos este claro, cuerpo. Sí, eso ahora no lo vemos, pero claro. Los países católicos, lo de Camposanto es absolutamente literal. Solo se puede enterrar a quien esté bautizado correctamente. Claro, así, que pertenezca a esa confesión. Sí, sí. Luego se ha ido haciendo más laxo, pero hay gente que lo sigue respetando mogollón eso. Claro, pues el Lord en cuestión... Lo respetaba. Lo respetaba y compró un terrenito para este fin en la Plaza de Colón. ¿Qué pasó? Que al final no le dieron los permisos porque ya pertenecía al centro de la ciudad. Y bueno, y decidió comprarlo en Carabanchel. Alrededor de 1850 se empieza a enterrar a gente allí. Hasta mediados del siglo XX, más o menos, que es que, a ver, es un terrenito muy pequeño. Hay un montón de tumbas, todas apiladas. Sí que es verdad que está cuidado en el sentido de que está limpio, pero está todo destrozado. Las estatuas están sin cabeza, unas están tumbadas hacia un lado, otras... Es como si lo hubiese decorado Tim Burton. En cemento, en serio. Ahí tiene mucha vegetación, un poco salvaje, pero sí que es verdad que entras y dices, joder, si está limpio, si esto parece que lo cuidan, pero no. El caso es que como no hay familiares que se ocupen de mantener esas tumbas en pie, pues bueno, pues ahí van quedando. Y como no se entierra, y supongo que la mayoría de las familiares de esa gente, a saber, a lo mejor ni siquiera saben que están ahí. Igual se llevan una alegría. Restos. Escuchando ahí 100 fuegos y dicen, ahí va, si a lo mejor tengo ahí al abuelo inglés. Seguro. Sí, sí. Estoy guiando a la gente. Sus árboles genealógicos. Los bisnietos de Lord Bat, del señor culo, descubrirá. Bueno, pues es muy curioso de visitar. Yo sí que os animo porque hay inscripciones en latín, en francés, en alemán, en hebreo. Antes he leído también, curioseando un poco, que hay hasta serbocroatas enterrados ahí, que no sé a cuento de qué. Habrá eso que ir a mirar las fechas. Le preguntaremos a Manu. Y bueno, con el terrenito que compró este señor en Colón, se puso ahí la embajada británica, que anda. Esto yo no sabía. O sea, eso iba a ser un cementerio. Y acabó siendo algo lleno de gente muerta en vida. O sea, que tampoco... Algo así. Porque hay cosas menos muertas en vida que un británico. Otra cosa que he leído súper curiosa, que me vais a dejar que lo cuente, es que durante 4 generaciones de la familia Garrido, pues custodiaron este cementerio, vivían ahí y lo cuidaban. El caso es que Rita Garrido... fue la primera actriz del Teatro de la Latina y hacía allí las actuaciones también. O sea, en el propio cementerio. Ya que tengo este espacio, pues yo lo exploto para todo. O sea, lo mismo te entierra un serbo croata que te hago aquí, yo qué sé. Y lo mismo lo vio Tim Burton, se inspiró en esa en la estética de la amiga Rita Garrido. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que a su marido, que era Ricardo Freire, no sé qué le inspiraba toda aquella cosa bizarra. Que fue el compositor de la canción de 12 cascabeles. De Joselito. Y con esto he cerrado todos los libros que tenía abiertos y he decidido poner punto y final. Cementerio británico, visitando. Thank you. esto no estaba previsto, pero es que me tenía tan a huevo y tenía que internet a mano. Había que poner el 12 cascabeles que se compuso gracias al cementerio británico de Carabanchel. Y si no fue así, es nuestra lectura de la historia. Es la noche de brujas, la noche de Halloween, es la noche de ánima, la víspera de Todos los Santos. Y a veces puede suceder cualquier cosa, como descubrir este tipo de historia, que nos podemos ir a hacer botellón a los cementerios también, ¿no? Sí, bueno, en Irlanda, comandante, usted que ha ido mucho por allí, no sé si los has visto, pero se hacen botellones, o sea, es como pues lo que esta señora hacía, pues teatro, pues ¿por qué no? Botellones, allí que se bebe bien. Yo he visto correr a niños de 3 años, pero bueno, el comandante Henry puede hacer lo que quiera. Bueno, va camino de... Pero también en mi barrio, que se lleva mucho aquello del culto a los muertos en estas fechas, las familias enteras. Bueno, claro, un barrio con 7 cementerios, eso claro. El 1 de noviembre no habrá quien aparque delante. No habrá quien aparque, pero puedes comprar flores en cualquier esquina. Bien, flores que igual dan un poco mal rollo. A mí me regalas una de esas flores y yo lo agradezco mucho, me gusta que me regalen flores, lo sepáis todas. Mm-hmm. Pero me regalas unas de esas que revenden ahora y me da un poco mal rollito. No lo haré. Me la regalas el 14 de febrero. Para San Jordi, mejor. Bueno, que hacen algo parecido a un botellón, porque se va toda la familia ahí en la lápida, la limpian y ahí comen. Se pasan el día. También comen. Alrededor de la lápida se pasan el día ahí. ¿Sabes? Pues como un picnic, ¿no? Con un picnic. Sí, sí, el picnic de. Picnic de todos ahí los santos. Sobre la. Mármol, no sé. Sí, sí. Y beberé sobre tu tumba, comeré tortilla sobre tu tumba. Y abuela, esta tortilla no es tan buena como la tuya, como te echo de menos. ¡Ostras! No, no sé. Bueno, pues otro cementerio que hay en Carabanchel es el cementerio de Carabanchel, precisamente. Como su propio nombre indica. Sí, es el que estaba enfrente de la cárcel. Seguro que ya sabéis cuál es. Allí está la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, que es la más antigua de Madrid. Como su propio nombre indica. Claro que es del siglo XIII, de estilo mudéjar, bla, bla, bla, bla. Y bueno, allí cuentan historias muy graciosas porque San Isidro le debía molar el escaqueo mogollón. Y dicen que... Unos dicen que iba a las ermitas porque era muy devoto y tal, y otro dice que iba a las ermitas pues para escaquearse y dejaba currando en el campo, arando y tal, a ángeles. Perdón. Entonces, algunos, para defenderle, decían, no, no, pero él curra con los ángeles. Y otro decía, no, no, no, no, se va a la ermita y deja a los angelitos currando. Me parece todo tan absurdo y tan gracioso. Y tan madrileño la paz, ¿eh? Y tan madrileño. Y me ha hecho mucha gracia porque investigando cosas así de San Isidro, del escaqueo y de que era un poquillo desvergonzado el señor, me ha llegado hasta la expresión del coño de la Bernarda. Oh. Y no sé, todo esto se hila porque, bueno, unos dicen que la Bernarda era trabajadora sexual, que se fue a la Guerra del Rif y que, bueno, pues allí pues trabajaba con los soldados, pero otros dicen que su coño tenía propiedades milagrosas y entonces si metías la mano en su coño, pues luego tenías una buena cosecha. Y dicen... Y dicen que esto fue gracias a San Isidro que le tocó por allá. Ah. Claro. Y entonces como... Pero es que, por lo visto, enterraron a la mujer cuando ya murió y cuando abrieron la lápida para sacar sus restos, el coño estaba incorrupto. Oh. Lo pusieron en una iglesia de Granada. Y entonces todo el mundo pasaba a peregrinar para ver el coño incorrupto de la Bernarda. ¿Y se le tocaba o no? No, tía, estaba en la iglesia. Pero, bueno, pues a veces en las iglesias también lo vas y tocas al santo. Lo besan como los pies, oye, del Cristo. Claro. No, me temo que solo, bueno, es que, pues eso era el coño de la Bernarda. Es que lo de las reliquias del catolicismo es genial. Quizá de los más gores, pero yo he visto de todo. Es genial. Sí, sí, sí. En realidad. Luego lo suelen disimular, como se hizo mucho en la época del barroco, pues lo suelen meter en cajas súper horteras, no tienes muy claro lo que estás viendo, pero luego te das cuenta, te fijas bien, miras el cristalico, me cago en Dios y eso es un ojo. O sea, sí. Y cosas así. Lo meten en una caja biónica de metal llena de decoraciones y no se nota, pero luego hay unas uñas, unos cabellos, un hueso y así. El catolicismo es divertido. Bueno, las iglesias ortodoxas, estas que hay por Grecia, que la gente va colgando réplicas de partes del cuerpo. Los exvotos. Sí, eso, los exvotos, no me salía la palabra. Pues lo mismo, ves ahí colgada una teta, un pie, una mano. Hostia, tío. Porque le curaron eso también pasa en España, ¿eh? Yo eso lo he visto en Priego. Sí, Cuenca. Pues a mí me da mal rollo. Volvemos a Cuenca, siempre todo. Sí, principio y fin. A Cuenca. Es nuestro santo grial. Absolutamente. Otros que estaban obsesionados con la muerte, no sé si tú tenías algo más carabanchelero o te he cortado. Otro día. Pues otro día, seguimos hablando de los cementerios de Carabanchel. Otros que estaban obsesionados con la muerte, con los cementerios y con demás eran los escorbuto. No deja de ser irónico, hablando de esto de visitar cementerios, que uno de los cementerios más visitados de todo el País Vasco, sin duda, sea el de Santurce. De Santurce, que no es precisamente de los cementerios más bonitos, no es de esos de la estatua del beso, como el que comentaba aquí la compañera, no es un cementerio curioso como el cementerio británico de Carabanchel, es un cementerio de una localidad de Currelas, de la margen izquierda, ¿sabes? Pues ahí están enterrados Yo soy Juanma de Escorbuto, los dos miembros del grupo que fallecieron pues hace justo, lo ha hecho ahora, los 30 años ya, y hace 8 años, en 2014, caducó la concesión del nicho donde estaba enterrado Josu, y la idea era pues hacer lo que se hace con este tipo de contratos que se firman con las empresas funerarias cuando alguien casca. Pues se les acababa del nicho, se incineraba y se iba a una fosa común los restos sin marca concreta de dónde estaba ni nada. Pues hubo movilización de los seguidores, las seguidoras del grupo. El Ayuntamiento de Santurce también puso un poco de su parte, porque ya que tengo algo de atractivo turístico, aunque sea así, no deja de ser irónico todo, ¿no? Que el grupo más antitodo que existía sea un atractivo turístico para una concejalía de cultura de un ayuntamiento. Y lo que hicieron, pues eso, le consiguieron que hubiera un espacio dedicado a los restos de Josu. No sé, no tengo claro quién lo pagó, creo que se encargó alguien del mundillo de la música, dijo, venga, que tenga ahí un pequeño recuerdo, las cenizas, una pequeña plaquita, de Juanma sí que sigue, porque su familia sí que lo ha seguido pagando, pero había fans que pedían que enterraran juntos a los dos, pero las familias dijeron, bueno, a ver, eran un grupo, eran colegas, pero la petición de los padres de esto, ya que se le murió el hijo joven y demás, que están enterrados junto a sus parientes y demás. Pero al final sí que hay que decir que los Escorbuto hicieron con la tontería canciones premonitorias, porque su historia ha llegado más allá del cementerio. Abrumados por el dolor de no poder descansar. los Speedy Flotes, haciendo versión del Más Allá de Cementerio de Escorbuto, como decimos, uno de los grupos pues que más seguidores del programa al menos relacionan con todo el tema de la muerte, los cementerios, etcétera, etcétera, etcétera. Momento ahora para ponernos en plan acampada. ¿Habéis vivido sucesos paranormales? ¿Habéis alguna vez alguna historia de estas? O sea, aquí intentamos racionalizarlo todo. Aquí, por supuesto, es una guerrilla furibundamente marxista y, por lo tanto, atea y que solo creemos en el método científico. Pero hay cositas que el método científico no... son inexplicables. No lo puedo... Seguro que algún científico lo puede explicar, pero no es nuestro caso. Bueno, pues sí, yo... Aquí la que visita sitios extraños, la que le gusta ir a ver cementerios, también le da por irse a sitios que abandonados, pasan cosas. Sí, sí, bueno, que pasan cosas, sí, abandonados. Ahí, algunos abandonados de verdad, ¿no? Sí, sí. No, no con un guardia en la puerta. Que le dice, no, señorita, por aquí. Esto no, aquí se graba y aquí están las antenas, ¿no? De aquí. Bueno. Sí, sí, a ver, bueno, me gusta visitar sitios abandonados, no sé, especialmente hospitales y demás cosas que ya, a ver, que están en desuso pero abandonadas, o sea, realmente. Entonces, bueno, yo he vivido alguno que otro, ya no solo en sitios abandonados, pero eso lo dejaré para otro día. Esto pasó en 2009, estábamos allí celebrando mi cumpleaños porque me hacía ilusión e ir a un sitio abandonado el día de mi cumpleaños. Entonces fuimos un grupo de amigos y demás. Y nada, tenía una cámara antigua ya, que se ha quedado eso, para los restos. Aún la sigo teniendo, pero que al hacer fotos, hacía como, o sea, grababa el audio, ¿no? Tú hacías una foto y grababa el audio de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, bueno, pues subimos pues por todos en el, esto fue en el sanatorio, que no lo he dicho, creo. Casi. En el sanatorio de Navacerrada, perdón. Nada, pues estuvimos allí, pues entramos por la verja, lo típico, ¿no? Ahí la verja medio abierta, pasas, pues te recorres todo, claro. No. ¿Ese es el que está subiendo al Alto el León? ¿Puede ser o estoy patinando? Está al lado de... muy cerca de Becerril. Es que ahora mismo no te puedo decir. Pero yo creo que pues, sí. Pues decimos una ubicación misteriosa. Bueno, hay, por ejemplo, muchos urbex que se lleva ahora muchísimo no quieren decir las ubicaciones porque la gente también va a vandalizar y a estropear sitios así que yo creo que merecen mucho la pena visitar. Me encantan, entonces, pues bueno. Nada, sigo con la historia que me voy. Nada, esa cámara hacía fotos con audio. Al descargar las fotos en casa, pues a mí pues me gusta ver todo, ¿no? Luego ya lo dejo ahí un poco abandonado, pero nada, pues me pongo a ver las fotos y los audios y nada. Quiero que escuchéis este audio que grabó. La foto no tiene nada raro, ¿eh? O sea, simplemente era una verja de pues del exterior, la verja de entrada. Y nada, y quiero que lo escuchéis, tanto la foto, o sea, es el mismo número, ¿eh? O sea, esto no miente. Y nada, pues damos intro, sí, sí. Bueno, a mí me gustaría que divagarais o que, si lo veis claro, pues decirlo. Al comandante le he mandado otros audios de que pertenecen a otras fotos y ha visto claramente que, bueno, que sale mi voz y la de otros amigos que fuimos aquella vez. Y ahí. Yo quiero que digáis, no sé si la puedes... Vale, son fotos. No sé si la puedes poner las veces que haga falta para que, bueno, digáis lo que creéis podido, que se oye. ¿Has podido interpretar sí, algo? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que es el señor Lodzbat que pensaba que era su cementerio y se equivocó. Ni idea. No, ninguno. Otra vez, venga. Una última vez. Flow, vamos. ¿No? Es un si lideramos una basecita... Sí. Eso que rozaste el micro de la cámara. No. Porque yo lo veo todo con el espíritu marxista que guía bueno, puede ser, pero hoy estamos en la noche de muertos y... También hay muertos por el comunismo, 6 millones. Te quiero. ¿A quién da más? Nada, bueno, yo lo interpreto o divagué en su momento con algunas personas que sí que se lo enseñé. Yo se lo llegué a enviar a Iker Jiménez, ¿eh? O sea. Y cobró te hizo caso el Cercacienfuegos. Algún medio me tenía que hacer caso, ¿no? Para lo que hemos quedado. Venga, lo pongo otra vez, Ana. Y... A ver, venga, escuchadlo todos, por favor. Atentamente. No logro descifrar la última parte, ¿vale? Pero la primera es un, para mí, bueno, quizá claramente no, pero un ¿por qué estás entrando? ¿Por qué estás? ¿Por qué estáis? ¿Por qué estáis entrando? Ahora, me cago en Dios. Ahora sí, claro. Bueno, espero que alguno de los oyentes de la radio, pues, no sé, lo haya podido ver. Pero, claro, también. A mí una vez me dijeron que una canción que estaba cantada en alemán decía tengo vestidos de encaje y yo ya no puedo dejar de escuchar eso. Pero no has, o sea, dicho que antes. Que lo mejor, sí, hay muchas, así, un pingüino pescando, ¿no? Eso, era sí, también. Claro, sí. Pingüino pescando. Se llama un chinito. Sí, toca canto. Pero, y no decías tú otra. ¿Cuál era la que hemos comentado hace un momento? Wow, esa de las novias, Sanchis. Sanchis. Sanchis. La quinta de buitre. Ponlo otra vez, porfa. Vamos. Eso, lo último no lo. Está cerrado, dice. No les digo. Que estoy echando el cierre. Mira, mira, porque estás entrando que está cerrado. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ya está. Venga, más cositas. Bien, está resuelto. Fin del programa. Nos vemos. Continuamos con nuestra noche de muertos. O Día de Muertos, la pulquería. Las que no la olvidé y cantar su voz y cantar mi canción. Y esta noche de fiesta mi alma subirá. Tú eres vida en mi muerte, a tu lado me tendrás. Si me tiendes tu mano, el baile podrá empezar. El Día de Muertos de la pulquería, que suena muy mexicano. Yo creía que eran de Granada, resulta que son de Valencia, o sea que ni una cosa ni la otra. Hablamos de los distintos modos de ver la cultura de la muerte por el mundo, de celebrar este día, de celebrar esta noche. Pues son muchos, hemos hablado de algunas más tétricas, más serias, el modo tan festivo que es con el que lo celebran en México, tan colorido. Pero ahora vamos a ir a otro de los personajes icónicos del cine de terror, de la cultura, de esta cultura del miedo, ¿no? Hablamos del Conde Drácula, el famosísimo vampiro que está inspirado, como imaginamos que ya sabréis, y si no te va a estallar la cabeza con todo lo que vamos a contar ahora, en un personaje real, Vlad Tepes, el empalador. ¿Cómo llega un noble de la actual Rumanía a ser un icono de la cultura popular y el cine de terror universal? Pues le pedimos a nuestro historiador de cabecera, a este hombre, este mito, esta leyenda que tiene en la cabeza aún más datos que nuestro hoy ausente subcomandante, don Manu. Y bueno, esto es lo que nos contó, que realmente es impresionante. Y te hago un poco de spoiler, incluye incluso a la Rumanía comunista de Ceaușescu. O sea que es impresionante todo lo que te vamos a contar aquí, pues de manos de nuestro compañero Manu. Buenas noches, Manu. Hablar de del personaje, me pides hablar del personaje histórico de Drácula. Bueno, es que el personaje histórico de Drácula, en el que se inspira a Drácula, no tiene en verdad nada que ver con el personaje de la novela. Drácula en verdad era un príncipe de lo que hoy es Rumanía, que se llamaba Vlad Dracul, que es Dracul es dragón. Entonces el padre de Drácula tenía de Vlad tenía este sobrenombre, Dracul. Y entonces él era el hijo de Dracul, el hijo del dragón. También se le llamaba Tepes, que significa, pues como sabrás, el empalador, Vlad el empalador. ¿Por qué se le llamaba Vlad el empalador? Pues bueno, porque practicaba un castigo que era bastante habitual en esta época, que era empalar a los prisioneros o a parte de los prisioneros de los ejércitos que vencía, ¿no? Él básicamente guerreó contra los turcos y los húngaros, que bueno, eran los que se disputaban los territorios que actualmente forman parte de Rumanía. Rumanía se divide en tres territorios históricos, por así decir, que fueron principados en gran parte de su historia, que son Moldavia, Valaquia y Transilvania. En concreto, Vlad Dracul fue príncipe de Valaquia, es decir, ni siquiera en realidad fue príncipe de Transilvania, que entonces estaba en disputa. Esto es así porque claro, la novela de Bram Stoker, la primera falsedad, por así decir, es el hecho de relacionarlo con Transilvania. Sí vivió en Transilvania y posiblemente nació en Transilvania, en la localidad de Sighișoara, que está en el pleno corazón de esta región. Es de una gran belleza paisajística, en plenos Cárpatos, y también la ciudad es una ciudad de la medieval muy bien conservada, que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y por tanto merece bien la pena esta visita. Actualmente, de hecho, además, en la casa donde se supone que nació, o que al menos está atestiguado que vivió, hay una placa. Y hay un restaurante que, por supuesto, explota a conciencia como reclamo turístico el mito del Drácula, pero claro, del Drácula de la novela, no del Drácula de la historia. Porque es eso, cuando viajas a Transilvania está siempre presente la mezcla del Drácula de la novela y del Drácula de la historia. La sangre, te venden tubitos con sangre y cosas de ese tipo, ¿no? Que claro, luego excavas la historia del originario Vlad Tepes y no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, los mitos sobre la crueldad, porque ya te digo, o sea, era un poco lo que hacían todos en esa época, y sobre todo en el contexto de los Balcanes, con sus permanentes guerras, pues precisamente ningún gobernante y ninguno de los grupos étnicos que viven en los Balcanes se han dedicado a regalar caramelos en su historia. Entonces, el mito viene porque en Transilvania, sobre todo, y gran parte de la actual Rumanía y de los Balcanes, gran parte del comercio y de las profesiones liberales, por así decir, estaban en manos de comerciantes sajones, o sea, alemanes, de la parte de Sajonia, que fueron, entre otros, Sigisoara fue una ciudad construida por los sajones, y muchas más de las actuales ciudades de Transilvania y de las iglesias de Transilvania son construidas por los sajones. Entonces, bueno, el Vlad Tepes, durante su mandato, quitó privilegios comerciales a los sajones. Entonces estos, en Alemania, empezaron a pintarle con toda su crueldad. Y de hecho, hay unas miniaturas, que son de los pocos retratos que han llegado a nosotros, de la época, que se ve a Vlad Tepes comiendo, ¿no?, una especie de banquete, y por detrás hay prisioneros empalados. Es una de las imágenes, pues bueno. Pues a partir de ahí se empieza a elaborar el mito de Drácula. Luego, además, relacionado con el vampirismo, que hay una tradición de vampirismo en la zona de Europa Central. Y claro, además, teniendo en cuenta que Transilvania, pues, es una zona de Europa rica en misterios, rica en leyendas, o sea, es por todo una zona tan montañosa, llena de bosques vírgenes, ¿no? De hecho, bueno, el nombre en húngaro de Transilvania es el Derli, es el bosque, y de hecho en rumano es Ardeal. Transilvania, pues eso, también hace alusión a esta riqueza de bosques, ¿no? De ahí viene lo de, o sea, viene del latín silva, silva es selva. ¿Qué pasa con todo esto? Pues se va elaborando una especie de mito de un personaje cruel que gobierna en Transilvania. Luego, además, claro, es una tierra fecunda en castillos. Y esto, todo esto llega al siglo XIX. Y entonces hay un cuento que se publica en Alemania a mediados del siglo XIX, y este cuento, pues, es conocido por el escritor irlandés Bram Stoker, como bien sabes, que es el autor de la novela Drácula. Que además, para describir los paisajes de Rumanía en esa época, se valió, pues, de testimonios de otros viajeros que habían existido en el país anteriormente. Y lógicamente él nunca puso un pie en Rumanía ni en Transilvania, Bram Stoker. O sea, todo lo que él sacó en su novela, todas las historias refundidas en su novela, por así decir, no hay ninguna fuente primaria. Es todo que le han contado cosas. También hay un orientalista húngaro por ahí metido, también, que le habla de esto. Porque luego, además, como Vlad Dracul guerreó contra los húngaros, de hecho estuvo prisionero en Budapest, y en Budapest, en la zona del castillo, cerca del castillo, hay una casa donde se conserva también la tradición de que estuvo allí preso, en un sótano de una casa. Pues con todo este refrito de historias, de leyendas, era un país bastante exótico en esta época, Rumanía todavía, estaba en un proceso de unificación nacional, pues se plasma el mito de Drácula en la novela de Bram Stoker, que luego, además, pues con las aportaciones del cine en el siglo XX, es cuando se convierte en el mito universal, en el personaje tan archiconocido que todos conocemos. Luego, aparte, pues hasta el siglo XIX, en ningún caso Drácula fue, ni Vlad Tepes en sí, fue reivindicado como personaje histórico de Rumanía. Hoy en día se le reivindica, pero bueno, siempre se justifica su crueldad en la dureza de los tiempos que vivió, en el encono de los enemigos que querían destruirle, y como te digo, siempre con la boca pequeña. Y hubo un gran paso de reivindicación que fue en la época de la dictadura de Nicolae Ceausescu, que le nombró, lo tengo por aquí, le nombró héroe nacional durante su mandato. Por aquí lo tengo, le nombró en 1976 héroe de la nación, al cumplirse el quinto centenario de su muerte. Pues es un personaje del siglo XV. Y el Partido Comunista Rumano lo textualmente lo reafirmó como un héroe y un hombre de Estado cuya crueldad estaba justificada por fines políticos. Entonces, aquí lo tenéis. Esto también fue un gran paso para reivindicarlo como, como héroe, como mito nacional. Porque, como os digo, el nacionalismo rumano hasta entonces sobre todo había reivindicado las figuras de tres príncipes de la época medieval y moderna, que eran Esteban el Grande, Stefan cel Mare, Miguel el Valiente, Mihai, y Corvino, Matías Corvino, que luego también fue rey de Hungría. Más el emperador Trajano, que fue el que conquistó la provincia de Dacia, y el héroe dacio de Cébalo. Estos eran un poco los mitos nacionales hasta el siglo XIX. Entonces sí, en el siglo XIX hay una especie de reivindicación de su figura. Y esto ya, el punto culminante es lo que os comento, en la dictadura de Ceausescu. Porque sí que es verdad que en la época inicial del comunismo en Rumanía no se le reivindicaba, precisamente porque se evitaba el nacionalismo. El régimen de Ceausescu sí fue nacionalista, fue muy nacionalista, y como en su política Ceausescu intentó marcar su propio perfil con respecto a la Unión Soviética, por ejemplo, condenó la Primavera de Praga en el 68, pues comenzó a reivindicar el nacionalismo rumano y a llevar una política nacionalista en muchos aspectos. Entonces, entre otras, estaba reivindicar los antiguos héroes de la patria, y entre ellos pues estaba el gran Vlad Tepes. Y creo que con esto hasta aquí la historia de este personaje, que, como os digo, no tiene nada que ver con el mito que ha llegado hasta nosotros y la novela que ha llegado hasta nosotros y, por supuesto, las películas que ha llegado hasta nosotros y que se explota. Lo que pasa es que ya, como os digo, al margen del personaje histórico que existe en Rumanía y que se reivindica de alguna manera, sí se utiliza allí como reclamo turístico de escalado. Os he hablado del restaurante de Shirisoara y hay más. O sea, también en la zona de Transilvania hay un castillo, que es el castillo de Bran. Está próximo a la ciudad de Brasov y este castillo pues jamás fue habitado por Drácula. Y como tenía un aspecto así muy imponente, muy fantasmagórico y está en lo alto de una montaña, pues los viajeros occidentales empezaron a relacionarlo con Drácula. Y tú lo visitas y realmente allí lo que se reivindica más es la figura. Hay unas salas dedicadas a Drácula y explotando el mito de Drácula y demás, aunque también hay alguna alusión al personaje histórico. Incluso te ponen alguna película histórica rumana en el que precisamente está diciendo a sus boyardos que hay que cepillarse a los comerciantes alemanes que tienen demasiados privilegios y que sean iguales que el resto. Y el castillo, como os digo, estuvo habitado por una reina de Rumanía del periodo de entreguerras del siglo XX, la reina María. Y entonces esta personaje aparece incluso más en las salas y las explicaciones que el propio Drácula. Fue además una reina muy importante en Rumanía porque fue un poco la que, como era inglesa, pues cuando se firmó la paz en la Primera Guerra Mundial, la que de alguna manera presionó a las potencias occidentales para que admitieran la unión de Transilvania con Rumanía, que fue el 1 de diciembre del 1918 y es el Día Nacional de Rumanía por este motivo, ¿no? Cuando se consigue la unidad de los rumanos, se supone, por primera vez en la historia, desde la época de la provincia romana de Trajano y de los emperadores que le sucedieron. Entonces, ya os digo, se utiliza también de forma turística bastante descarada, sin ninguna base ni fundamento histórico, por otra parte. Es más, se supone que uno de los castillos de Drácula, donde se refugiaban las montañas, por si le atacaban y tal, existe todavía y está en ruinas. Está en la vertiente sur de los Cárpatos, que de hecho, como os estaba diciendo, el elfo gobernante o príncipe de Valaquia, nunca de Transilvania, aunque viviera durante una época allí, vivió una época allí porque el padre estuvo exiliado, si mal no recuerdo, que era el príncipe anterior, y perdió el trono de Valaquia, entonces se exilió en Transilvania, le dieron cobijo y por eso debió nacer allí o bien vivir de niño Vlad. Y como os digo, o sea, jamás, o sea, él fue príncipe de Valaquia, por tanto, además, sus capitales, por así decir, fueron las capitales de Valaquia que fueron anteriores a Bucarest, que son Curtea de Argeș y Târgoviște. Târgoviște, además, casualmente fue la localidad natal de Elena Ceausescu, la mujer del dictador, y en un pueblo muy cercano nació el propio Nicolae Ceausescu, casualmente. Entonces él también hubo algo de esto, ¿no? De reivindicarse como el moderno Vlad Tepes, que iba a hacer de Rumanía un gran país, iba a mantenerlo independiente de todas las grandes potencias que le rodeaban y que le han rodeado siempre. Y ya os digo, o sea, esto es un mito literario y cinematográfico devenido en reclamo turístico. Y con esto, pues, os doy las gracias y os mando un fuerte abrazo. Tell them, the others, find them and tell them not to doubt, even now, not to doubt. Tell them to keep their faith. We must keep faith. Terror desde Estados Unidos, Keepers of the Faith, guardianes de la fe. En una noche de terror, pues había que poner a un grupo que se llama Terror, claro. Nosotros sí somos aquí, como en Cienfuegos, política y rock, política y terror, amantes del hardcore. El terror, el cine de terror es un género cargado de tópicos, pero ojo, lo sé porque me lo han contado, porque voy a reconocer que apenas he visto bien los pelis de miedo porque, como su propio nombre indica, dan miedo. Y a mí me dan miedo, o sea, me asusto. Era un adolescente cagueta y de adulto pues vivo solo. Como si no voy a tirar mi piedra contra mi tejado y cada ruidito se convierta en un nuevo guión cinematográfico. No, no quiero que ningún ser paranormal venga por mí, que no quiero que si hago una foto suene de ¿por qué estás entrando? ¿Qué estás haciendo caca? Y no. Prefiero evitarlo. Prefiero evitarlo. Pero tengo la suerte, hoy estoy acompañado aquí en la mansión del terror que nos hemos montado en la Sierra Maestra Pinteña por alguien que sí que ha visto muchas pelis de miedo desde pequeñita, porque no tiene miedo a nada. Sí, tengo miedo a muchas cosas. Vivir solo, de hecho, es terrorífico. ¿Para qué? Y no solo por sí mismo. No solo por los ruiditos, ¿no? No, por las facturitas. Y eso, uno de esos tópicos del cine de terror es un poquito chungo. Nos hemos dado cuenta analizándolo que uno de los puntos de partida de muchas pelis de las más famosas de miedo es un poco feo. Sí, bueno, yo creo que pasa lo mismo que en cualquier ficción, ya sea literaria o cinematográfica, que pues siempre nos muestra nuestros propios miedos, anhelos. A ver, ¿quién no fantasea, ¿no? Por ejemplo, con tener la vida resuelta o tener superpoderes o con el romanticismo este a tope que nos venden y tal. Pues bueno, entre esos anhelos y esas emociones que queremos explorar, yo creo que se encuentra, entre las más oscuras y menos nombradas, la venganza. ¿Quién no ha fantaseado millones de veces, incluso varias veces al día? Nunca jamás. Con la venganza. Nunca. No estuve viendo a Nuclear Terco el sábado coreando sus himnos contra los esquiroles y los patrones, poniéndoles cara. No lo hice ni lo volveré a hacer. Es lo que yo siempre he llamado tener un Ally McBeal. Bueno, siempre no, desde que existió la serie. No sé si recordáis lo que le pasaba a Ally McBeal, que de repente se imaginaba que sacaba un bate de béisbol y explotaba la cabeza a quien tenía enfrente y volvía a la realidad. Vale, pues no veía pelis de miedo y tampoco veía a Ally McBeal. No. Bueno, pues le pasaba esto que te acabo de contar y creo que me pasa a menudo. O sea, tú hablas con tu jefe en el trabajo y te encantaría que le cayese un yunque en la cabeza, tío. Ahora mismo que estás hablando de esto, yo es que estando en Pinto no puedo dejar de pensar en una cosa. Sí. En la venganza. Bueno, pues muchas películas en de terror. Controlados. Pues muchas películas de terror, por no decir la gran mayoría, tienen este denominador común, ¿no? La venganza, y sobre todo la venganza frente al bullying. El bullying da mucho juego en el sentido en que las espectadoras pues enseguida empatizamos con el sufrimiento de una persona, porque no es empatizar con un acto concreto, ¿no? O sea, no es que en el momento en el que sufres agresión, no, porque las películas te están mostrando toda su vida, en todos los momentos de su vida, cada minuto de su vida, cuando esa persona sufre el ataque y cuando esa persona se va a su casa y sigue sufriendo y cuando esa persona sigue jodida, no dejas de empatizar con este hecho. Entonces, pues ya está, conectas. ¿Y qué quieres? Justicia. ¿Y a qué te lleva la justicia? ¿A la venganza? A la venganza. ¿A la venganza? A sacar el bate de béisbol de Ally McBeal. Y a sacar el bate de béisbol de Ally McBeal, pero en el caso de las películas de terror, sacan el bate de béisbol de madera. Y es entonces cuando empieza la película. Y con algún pincho. Además que es muy fácil empatizar con el sufrimiento de una persona que ha sido abusada, porque yo creo que a todas nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Hemos sufrido ese abuso de poder, ya sea por parte de familiares, amigas, compañeras y gente de nuestro alrededor y de nuestro entorno. Sí, que decimos bullying y pensamos en el cole, pero no. Porque es quizá donde sea más sangrante por ser peques, pero es del que más se habla, pero yo creo que hay más bullying muchas veces en el interior de los hogares que en el cole. Buen melón el que has abierto ahí. Buena calabaza la que has abierto ahí. La voy a dejar ahí, ¿vale? Un buen nabo. Bueno, entonces, una vez que estás metida en la película, esa sensación ya se multiplica por 100.000 y entonces ya se nos despierta el lado oscuro. Venganza. Venganza y de la buena. Quiero que esa persona que está abusando sufra. O sea, no quiero que se muera, quiero que sufra. Pues ahí estamos. Una de las pelis que más me impactó, porque creo que lo descubrí hace poco, la película la vi de pequeña, pero no caí en que... Creo que sé cuál vas a decir, ¿no? En que era... contigo, en el cine. No. No. ¿Ah? No. Ay, error. Ay, error. No, es la película de Viernes 13. No había caído en que era un caso de bullying y de venganza. El caso es que el protagonista, Jason, tiene hidrocefalia y estando en un campamento de verano, pues los chavales le persiguen riéndose de él, al final hasta que acaba cayéndose en un lago. Creo que no estoy haciendo spoiler a nadie de Viernes 13. Los spoilers caducan a los 40 años. Vale, ¿no? Guay. Quijote, por mucho remake. Que el Quijote al final... Claro. ¿Alguien se lo ha leído cómo va a decir el final? ¿Ah? Otro melón. No sé decir el final del Quijote. Hay dos partes, además. Bueno, en fin, que... cae en el lago y se supone que se muere. ¿Qué pasa? En este momento, ¿quién ejerce la venganza? La madre. Y entonces a ella sí que empatizas total. Dices, tío, o sea, sois unos hijos de puta, habéis perseguido a mi hijo porque tiene hidrocefalia, os habéis reído de él y encima le matáis. ¿Y por qué se muere? Porque los monitores del campamento están drogados y fornicando en una de las cabañas y entonces no están pendientes de los chavales. ¿Qué hace la madre? Los monitores jamás hacen eso. Perdón. Ni lo volverán a hacer. ¿Qué hace la madre? Pues ir matando monitores drogados y con deseo sexual fuerte. Con el nabo tallado. Con el nabo tallado. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos gusta de este tipo de ficción es que en realidad es lo que nos encantaría que pasara, ¿no? Joder, justicia inmediata. O sea, que al final luego dices, no, o sea, no es posible, esto no puede ser así, no puede funcionar así el mundo y todo eso, pero al final es lo que te gustaría. Oye, mira, acabáis de matar a mi hijo, os voy a pegar un machetazo en la cabeza, porque es lo que hace. Y, a ver, esta película sí que es verdad que es un poco gore y dices, hostia, se está pasando. Se ceba en los modos de morir, ¿no? Claro, se está pasando y entonces no haces que empatice tanto, pero a mí lo que sí que me pasó, y esto es personal, ¿no? Porque también es una peli de mediados de los 90, la de Jóvenes y Brujas, que seguro que os acordáis. Pues era un poco parecido, unas chavalas que están en el instituto y cada una es abusada por una cosa, una la intentan violar y la tachan de puta, otra es negra, otra tiene cicatrices, otra... No me acuerdo ahora mismo bien, pero bueno, el caso es que empiezan a hacer brujería y tienen poderes, que eso es súper guay y todas, yo creo que todas las personas hemos fantaseado con eso. Y lo que pasa es que, bueno, es una peli dirigida a chavalas y chavales adolescentes. Yo creo que estaba más centrada a lo mejor en conectar con las chavalas. Me da a mí, ¿no? Porque era como todo así... Bueno. Pues porque seguro que me daría miedo y no la vi. No te puede dar miedo no, eso. Eso. No. No te puede dar. Si me da miedo Scooby-Doo, no. Bueno, pues el caso es que sí que al final tiene como una enseñanza moral, ¿no? Pues ahora tenéis poder, os estáis vengando y ahora sois vosotras poderosas y entonces estáis ejerciendo el mismo abuso de poder y bla, bla, bla. Que no sí. Es tontería, ¿eh? Que no es tontería y bueno, es nada. Muy buena también. Y yo creo que lo hacen casi todas las películas de miedo. Y de hecho, pues las protagonistas suelen decir, ahora ya se me ha ido de las manos, la estoy cagando. Pues ya no tengo paso atrás. Normalmente no. Normalmente no. Bueno, esto Jóvenes y Brujas. Bueno, hay otras pelis también, ¿no? Que se han hecho también más recientemente, que hablan del tema de bullying, de venganza, con la enseñanza moral al final. Pero aquí está la diosa señora de las películas del bullying, que es Carrie. Ahí ya no hay palabras. Y el bullying aquí sí que empieza dentro de su casa. Porque no sé si recuerdas o recordáis el argumento de la película de Carrie, pero bueno, la madre es ultra cristiana, tiene a la niña, hace sus propias interpretaciones de la Biblia, que esto es genial, porque yo creo que todos los cristianos lo hacen, pero hostia, esta se le pira un poco. Y se le pira un poco. Y la película, es que así contada es graciosa, ¿sabes? Porque a su hija no le ha explicado lo que es la menstruación y de repente la chavala se pone a sangrar en mitad del cole y se cree que se está muriendo. Claro, o sea, si la niña ya era un poco rarita por el hecho de tener una madre así, ya se estaban riendo de ella, pues si encima se pone a sangrar, se pone a menstruar y se cree que se muere, pues se ríen más. Se ríen más. Y aquí explora otra emoción que también suele estar presente en las películas de terror, que es la ira, ¿no? De cómo los poderes siempre se despiertan por la ira descontrolada de la protagonista, ¿no? De repente, sois unos hijos de puta y estallan cosas y... Que eso también mola mucho. Molaría poder hacerlo, sí. Molaría poder hacerlo, ¿sabes? A lo mejor en un momento de que te sientes sobrepasada, pues yo qué sé, que se caiga la lámpara, ya está, huyo, ¿no? No sé, el tierra trágame es qué guay, como... Estaría súper guay, sí, sí. Estaría muy guay. Estaba buscando porque tenía una ligera idea de el argumento de una película de Stephen King, bueno, basada en una novela de Stephen King, que es Christine. No sé si os suena. Aquí es tan duro. Aquí se empatiza un poquito menos. ¿Por qué? Porque es un chaval también que sufre bullying, que es abusado, pero se encariña con un coche y el coche se encariña con él. Me suena. Sí. Entonces, al final el coche acaba atacando por sí mismo a los abusadores. Ay, sí, se, sí, sí, sí. Se arregla solo. O sea, eso es una fantasía muy guay, ¿eh? Que tu coche se arregle solo. Que te entienda. Como que te da... Yo creo que mi coche se vengaría de mí. Entonces, es como el coche fantástico, pero a lo chungo. O sea, es un coche con autonomía. Que, pero... que te quiere y te aprecia y te hace favores, ¿no? Como Kit. Pero también, pues ya está, pues mira, me cargo a tu abusador. Y que también se pone celoso, seguro, en un momento dado. Y si no, os pega mucho. Sí, no, está descontrolado. O sea, le pueden las emociones a ese coche. Ese coche necesita terapia. Lo que faltaba para subir el precio a los seguros de automóvil, al tercer parte de terapia del coche. ¿Qué traes ahora? ¿Un chiste de Eugenio? No, estaba riéndome de lo que acabas de decir, de la terapia del coche. Es como la ITV. Y un poco más así, o sea, quiero decir que estos son como pequeñas pinceladas, pero que al final son sentimientos que tenemos muy presentes, que todas hemos vivido y que viviremos, y que no podemos dejar de anhelar. O sea, no es peor pensar en la venganza, que nunca vas a ejercer, pues ¿por qué va a ser peor eso que pensar que puedes volar o respirar debajo del agua? Pues no vas a hacer ninguna de las cosas. O sea, al final te va a tocar seguir siendo currela. Lo siento. Oh, final triste. Pues pongamos una canción alegre. Porque hoy es noche de bailar sobre las tumbas. Bailaré sobre tu tumba, ese clasicazo de los Siniestro Total. Estamos ya en la recta final del programa. Eso de bailar sobre la tumba suena bien, suena jodidamente bien. Y suena bien porque realmente es algo que es un poco señal de desprecio, ¿no? Eso de bailar sobre la tumba de alguien. Hablábamos antes de merendar sobre la tumba, eso no se hace en señal de desprecio, en señal de homenaje. Pero voy a hablar de unos bailes que sí que fueron en señal de desprecio de un personaje de terror con el que no tendríamos nada de empatía cuando después se dedicaba a vengarse. Quiero recordar cuando un colectivo antifascista andaluz de mujeres bailó flamenco, bien zapateado, sobre la tumba que hay en la Basílica de la Macarena en Sevilla, la tumba donde está enterrado el general golpista Queipo de Llano. Este sí que sabía bien de qué va eso del miedo y del terror. Era un señor, pues de alguna manera, al que le encantaba dar mítines por la radio. No utilizaba la radio como nosotras para entretenernos y pasar un buen rato con las colegas y formarnos, sino la utilizaba para decir salvajadas, para atemorizar a la población. Utilizaba la emisora de Unión Radio Sevilla para decir burradas como esta. Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierto secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Es un asesino en serie que haría palidecer a los que hemos nombrado a lo largo de todo este programa. Igual también sufre bullying en la academia militar. Aquí el colega era responsable directo, como firmando las ejecuciones, pues de al menos 45.000 ejecuciones bajo su mandato, bajo sus órdenes. Entre ellas había versiones que hablaban que directamente era de Federico García Lorca, eso no está del todo demostrado, pero bueno, sabemos que tampoco no le debió disgustar mucho. Con la nueva ley de memoria histórica, que acaba de ponerse en funcionamiento tras tanto tiempo de debate y de todos los trámites legales y demás, pues por fin está, que tiene que aplicarse, pues ya les toca, ya han llegado la notificación a la Basílica de Macarena de que tienen que sacar de allí de una vez esa tumba y esos homenajes que tiene con honores aquí el general Queipo de Llano. Porque no lo olvidemos, porque es un poco lo que hemos ido hablando a lo largo del programa, entre jajás y jijís, el tremendo simbolismo que tiene la muerte, que tiene el cómo se trata a los muertos, como si se les entierra y cómo se les entierra, cómo se mantiene después de ese enterramiento. Hemos mencionado bastantes casos, desde este caso del general Queipo de Llano a cómo estaba la tumba de los Escorbuto, o eso, decenas de casos. He recordado que se me olvidó decir antes que en el cementerio británico, cuando le dieron los permisos para poder enterrar ahí, una de las ¿cómo se dice? Condiciones, sí, gracias. Una de las condiciones era que los enterramientos no tuviesen pompa ni algo, ni que fuese algo... Ni boato, sí, que fueran eso discretitos, es, ¿no? Eso es, que fuese discreto, era una de las condiciones. Te dejo enterrarte aquí, hereje, claro, pero... Claro, pero no hagas mucho ruido. Pero no hagas mucho ruido, no como pues esa tumba que comentabas de Barcelona, que sería de alguien rico. Nos hemos mencionado muchos tipos de eso, cómo se trata a los muertos. La muerte es una de las grandes obsesiones de la humanidad, de la cultura occidental judeocristiana, desde luego, y bueno, vamos a ser sinceros, es soltante la chapa del marxismo científico que guía nuestros pasos aquí en Cienfuego, pero no nos libramos en el mundo alternativo de ese homenaje a los caídos, ese homenaje a los muertos y ese miedo al que habrá después, ¿no? Para mí es algo que la religión, básicamente, al menos las que conocemos, pues se basan mucho en eso, en que después hay algo. Y bueno, pues me ha dado por preguntar en las redes sociales del programa, ya sabéis, en Instagram, en el canal de Telegram, en Twitter, en Facebook, algo que pensé que iba a tener menos tirón, pero parece que ha gustado. Algo tan tonto, y de lo que hablo a menudo con los colegas, de qué canción pondrías en tu entierro. Por limitar, porque al fin y al cabo, si no, esto se puede ir de madre, dije que fuera de punk, de rock, ska, hardcore, etcétera. Hicimos esa pregunta, como decimos, pensando que no iba a haber demasiadas respuestas y que con eso liquidábamos el programa de puta madre, y no, hemos tenido un total de 36 peticiones, que bueno, el programa se nos está yendo un poco, poner 36 canciones, molaría, quedaría un programa muy chulo, pero Voy a hacer una playlist. Voy a irlas leyendo, eso sí, una a una, y cerraremos con un par de ellas. Olga nos pidió una de los suaves, Ese día piensa en mí. Miguel Ángel Conejos, el compañero que ha editado esta novela con ovejas negras, nos pedía We're Coming Back de los Cockesparrer, y yo cuando lo oí pensé, a mí me sonaba una canción un poco para resurrecciones, ¿no? Una invasión zombie. Doctor Malaria nos pedía Senza Delay de los italianos Statuto. Marcos Som de Obrin Pass, que me parece muy bien traída para una despedida. Camacho pedía Achver Bones de Misfits y algo de Machetazo con sus intros de pelis gores. Eso en un entierro puede ser un poco divertido. Mark pedía la que pediría yo. Se nota que esto lo tenemos hablado. Going Out on Style de nuestros queridos Drosky Murphys, que su videoclip es el entierro que yo querría para mí, ser un entierro así con todos los colegas pasándoselo de puta madre aunque estés en un mal rato. Mark nos dice que para no dar sorpresas tengo una de Rancid y una de Ruse, Maxwell Murder y Bartolo, o también Killer by Death de Motorhead. Y como no tiene bastante, nos pide otra más. From the Other Side, de los Gear Schools, que tiene la particularidad que es una canción que se grabó en homenaje a una de las miembros del grupo. Grabaron con las cenizas de esta miembro del grupo, de Kelly Johnson, en unas maracas que suenan durante la grabación. Cosa que me parece el jodido homenaje que se puede hacer a alguien que toca en una banda de rock como eran las Gear Schools. Raúl nos ha pedido dos de grupos valencianos. Nos volveremos a ver de la raíz, y tiene su humor negro el cabrón. Una de la fúmiga había de pasar justo en el momento de introducir el ataúd para la cremación. Infame nos pide dos de punk clásico. Enamorado de la muerte de los Rip y está sonado Más allá del cementerio de Escorbuto. Marijose por el canal de Telegram nos pedía tres mejor que una. Automarginado de los S.A., Bandera negra de los Ignotus y Square Hammer de Ghost. Y nos podéis haber pedido unos 80 millones más seguramente, ¿no? Cristian nos pedía La historia triste de Escorbuto. Moi Go Home de Scarface. Y esto ha sido por el canal de Telegram. Por Insta, por las historias, por los privados. VS Ralphie nos pedía Everything I Am de Ken Boat. Danny Wood, El fin de Escorbuto. Decimos Escorbuto y la muerte, si nos lo recuerda a todos los punkis. Julio de Ovejas Negras nos decía que él no pondría ninguna canción porque no podría. Con tres emoticonos de risa. Y dice, y vosotros, por favor, en mi entierro, seguir las indicaciones de salida nula en la canción Un día cualquiera. O sea, tendríamos que poner su cajón pintado de rojo y blanco. Kinky Reggae nos pide dos. Kiss Kill Kill Kill de Horror Pops y Ghost Town de The Specials. Carlitos Saiz, Guantanamera, pero especifica bien qué versión. La de la banda Basotti. Así cumple los requisitos de que sea de punk y ska. Carlos Terco, una de Motorhead, Lightning the Sands. Cuarto Heredero, otra vez Escorbuto, Adiós Reina Mía. Corco Hardcore nos pide Humanity's the Devil de Integrity. Y volvemos a ponernos ska. Juana Rufat nos pide Plan 10 de Doctor Calypso. Escamochao, una de los NoFX, sin doble de Triple Rock. Y Calbones San dan una de las claves. Nos pide El Pedra de Extremo Duro para que no pare la fiesta y el entierro dure un buen rato. Nico River nos vacila también. Nos pide una de Mamaladilla, el Cunilingum Postmortem. No me parece una mala idea para un entierro. Víctor 13, otra vez, Más allá del cementerio, los Escorbuto. Y Elisma Brutal K pide dos. Tiempos del ayer de Gilbert Boys y Te has marchado de Recolecta para una birra. Y Red Raccoon empieza en la respuesta, él mismo varía. Nos dice primero que pondría Mi funeral de Consumo respeto, pero nos dice. Pero en verdad suena mejor alguna jartada como Antinazi de Non Servium. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos a despedir con alguna de estas 36 canciones. Muchas gracias por colaborar. Pero gracias por invitarnos. Es decir, antes de despedir, quería despedir. ¿Cómo os habéis sentido delante del micro? De muerte. A mí me encanta venir, pero me da miedo. Me da entre miedo y vergüenza siempre. Pero me encanta que me invites. Así me lo haces más fácil. Genial, genial. ¿Tú qué debutabas? Yo me pongo muy nerviosa y me da mucha vergüenza. De hecho, la primera vez que estuve aquí, bueno, en estos estudios, ¿no? En los anteriores, fue un sí, o algo así, dije como un vale. No recuerdo qué fue, pero vamos, me he sentido un poco más suelta y bien, aunque bueno, no traía así nada preparadísimo, pero... Has estado de hostia. ¡De muerte! Hasta que te mueres. Y nada, gracias. El público, algo que decir, aunque sea un de fondo. Venga. Porque es verdad, hoy estamos acompañados no solo de los conejos de la lejanía. Y nos vamos a despedir, ya que una de las del público traía una camiseta de ese grupo, era una de las peticiones. Nos vamos con los RIP y el enamorado de la muerte, que como tantas veces ha hablado de algo un poco más terrenal. Nos vamos.